Bueno, vamos a ubicarnos en Juan 4. Juan 4, 31 al 35. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, aquí en este pasaje el Señor Jesucristo de alguna manera reprende a sus discípulos por la falta de visión. ¿Qué clase de visión se les ocurre? ¿A qué clase de visión sería esto? Dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Qué visión le faltaba a los discípulos ahí? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con los campos blancos para la siega? ¿Cómo ya estaban listos para cosechar? ¿Para cosechar qué? Trigo. ¿Y ahí? No les dijo, vayan y cosechen el trigo y háganme de comer. Así es, acuérdense que en el pasaje de la mujer samaritana, venía el Señor Jesucristo, ahí se detuvo, los discípulos fueron a comprar algo para comer y él se quedó allí. Tuvo un encuentro con la mujer samaritana y se puso a platicar con ella, que ese es otro tema. Pero cuando los discípulos regresan, se encuentran con que el Señor habla con ella y bueno, ahorita vamos a ver más adelante lo que él está diciendo, pero el Señor Jesucristo en este momento está haciéndoles ver que lo que falta a ellos es una visión para evangelizar, una visión para hablar del Evangelio, no literalmente ir y cosechar trigo en ese momento, sino almas. O sea, realmente para eso los estaba entrenando, para evangelizar. O sea, cuando los discípulos regresaron de comprar lo que el Señor los había mandado a comprar, se extrañaron de que él estuviera hablando con una mujer ahí en ese famoso pozo de Jacob. Ellos pensaban que eso no era correcto. ¿Por qué pensaban que los discípulos que no era correcto que Jesús hablara con una mujer? Porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Por una parte no se llevaban samaritanos y judíos, estaban en contra. Y por otra, bueno, eso no lo sabemos porque no llevaban el cartelón diciendo pecadora de primera clase, ¿no? Sí, pero en este caso el Señor Jesucristo siendo un maestro, menos. O sea, menos tenía que hablar con una mujer y menos en público, ¿no? Entonces al hacer eso pues le sorprendió mucho a los discípulos. Sin embargo ellos no cuestionaron a Jesús abiertamente y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Solamente le acercaron a Jesús, se acercaron a Jesús y le ofrecieron de comer. Pero él rechazó la comida diciendo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Fíjense la forma en que Jesús hablaba, ¿no? Ahorita lo entendemos bien porque hemos leído eso muchas veces. Pero los discípulos en ese momento, pues si nosotros hubiésemos realmente reaccionado igual, ¿de qué está hablando, no? ¿De qué clase de comida está hablando? Pensaron que a lo mejor alguien ya les había traído de comer. Pero probablemente pensaron que nunca comería algo cocinado por samaritanos. O sea, en realidad, todo eso lo podían pensar ellos porque no se imaginaban a lo que Jesús quería decir. A veces hacemos pasar o pensar que los discípulos o los apóstoles eran muy tontos. Pero no es que fueran tontos, en realidad. Es que iban paso a paso descubriendo lo que Jesús iba diciendo y haciendo, y no era sencillo tener a Dios ahí junto y haciendo las cosas que Dios hace. Y humanamente no tenía uno el discernimiento. O sea, eso es difícil, era difícil entenderlo en realidad. Estando seguros de que no había comido en realidad y que no quería comer, pues en realidad se quedaron todavía con más interrogantes que nada. Cristo les explicó que lo que lo sostenía era su obediencia a la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad del Señor, esa era la comida que él tenía que comer. Los judíos no estaban interesados en la gente de Samaria porque no les caían bien. ¿Por qué no se caían bien entre samaritanos y judíos? ¿Nada más porque eran feos? ¿O eran escarnecedores, como decir? ¿Se burlaban? ¿No? Los samaritanos eran una mezcla de no judíos con judíos. No con judíos en sí, sino con los israelitas del reino del norte, y se habían mezclado, y eso hacía como que no se llevaran bien con los judíos que se creían puros. Los judíos eran localistas, tenían prejuicios que les impedían ver más allá de su propia nación, o sea, se mantenían en su círculo pequeño. Jesús aquí les está diciendo, mostrando, que hay que tener amor por todas las multitudes, sean samaritanos, judíos o de cualquier otra raza. En la actualidad, en el siglo XXI, la Gran Comisión se está cumpliendo, muchachos y muchachas. A ver, ¿cuál es la Gran Comisión? Tú no, Betty. Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? Exactamente, así es. ¿Se estará cumpliendo? Hay gente que tiene el don de evangelismo y predican el evangelio y ganan muchas almas para Cristo. ¿Será esa la Gran Comisión? Y uno, sí. Pero los discípulos, recuerdo a un predicador que ganaba muchas almas en público, casi cientos cada vez que predicaba, la gente recibía a Cristo y se arrepentía y pedía clemencia, ¿no? Porque se sentía pecadora por la forma en que este hombre predicaba. Y después de muchos años de estar haciendo eso, se dio cuenta y dice, bueno, ¿y todos los que gané qué? ¿Dónde están? Y entonces se acercó a un pequeño grupo de creyentes que se dedicaban a discipular gente. Y le dijo al líder que te juntes con nosotros para que hagamos un equipo. O sea, ganamos las almas y ustedes las absorben para discipular, porque finalmente esa es la base del trabajo. Este líder del grupo discipulado no quiso y dijo, no, es mucho. O sea, es mucha gente y no tenemos tanto. En realidad, poca gente discipula. Y si nos llegaran aquí y nos dijeran, allá afuera hay 200 personas que están listas para ser discipuladas, ¿cuántos de nosotros discipulamos? Muy pocos. Entonces no podríamos con esa carga. En realidad, el discipulado es casi de uno a uno. Por eso la Gran Comisión, en parte por lo menos, se está llevando a cabo, pero no completamente como el Señor Jesucristo mandó, porque el Señor Jesucristo no dijo, les sugiero que hagan discípulos. Él les dijo, ir, o sea, vayan. Es un mandato, no es una sugerencia. ¿A quiénes hay que hablarles? a todos. Hay que evangelizar. No, nosotros no debemos de tener prejuicios con nadie. Pobres, ricos, extranjeros, no extranjeros. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Apocalipsis 5:9. A ver, Ali. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todos. Y aquí comprende a todo el planeta. Y en nuestro círculo pequeño no debemos de discriminar a nadie. Se tiene que hablarle de Cristo a todo mundo. En los últimos años, bueno, nosotros pensamos cuando decimos que tenemos que evangelizar o ser misioneros, salir y hablar de Cristo, podemos pensar ir ante las tribus salvajes, que deben de ser evangelizadas, y sí, hay gente que va allá, y cada vez hay menos tribus alejadas que no conocen del Evangelio, aunque todavía las hay. Pero en los últimos años ha habido un movimiento realmente tremendo de la gente del campo hacia las ciudades. Todos hemos sido testigos de eso. Ya seamos nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, alguno de ellos no vivía en una ciudad o no nació en una ciudad, nació en la zona rural, pero ahora nosotros nos hemos concentrado todos en una ciudad, y esto crece enormemente. Así que si queremos alcanzar al mundo, evangelizar al mundo, tenemos que enfocarnos en las ciudades actualmente. ¿Cuánta gente hay en las ciudades que no conocen del Evangelio o no han querido conocer? Hay muchos. O sea, las ciudades tienen iglesias, tienen templos y tienen sociedades cristianas y demás, pero la gran masa no conoce de Cristo. La gran mayoría no lo conoce. En realidad, nuestra visión tiene que ser aquí. Aquí el Señor nos ha puesto, ¿no? Tal vez alguien sí en el corazón tenga el deseo de salir y evangelizar alguna tribu por allá lejana, pero la visión es para este lugar. Aquí es donde debemos de estar. ¿Dónde deben de evangelizar los jóvenes? En sus escuelas, exactamente. Entonces, el joven que cree en Cristo tiene que estar preparado, tiene que tener el corazón deseoso de ganar almas para Cristo en sus escuelas, en las universidades. ¿En dónde puede evangelizar un profesionista? En su trabajo, el que tenga. Ahí es donde, porque un profesionista, un licenciado, le va a hacer caso más a un licenciado que a otra persona, hasta su nivel. Y un comerciante con sus clientes, ¿no es? Donde tiene que hablar de Cristo. Los obreros en las fábricas, ¿sí? Entonces, donde quiera que esté un creyente debe de hablarse de Cristo, y empecemos por nuestra propia ciudad. O sea, no podemos irnos a un monte por ahí lejano, pero aquí en esta ciudad sí podemos. Y poco a poco se irá extendiendo esto a otras ciudades, a otros países. El campo es el mundo. Pero siempre habrá quien no quiera. O sea, hay niños espirituales, niños, ¿cómo es un niño? Un niño es profundamente egoísta y solamente yo. Entonces hay creyentes así que no les interesa evangelizar. Ellos están contentos con sus reuniones, con su grupo de creyentes, con sus compañerismos, y se encierran en sus propios problemas y los demás no les interesan. O sea, tienen el secreto bien guardadito. Y ya, si ya muy forzado, hablan de Cristo. Pero es egoísmo. El Señor nos ha dado algo maravilloso que tenemos que compartir. Por eso en Apocalipsis el Señor decía: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es de que nada de tibiezas. Lo que el Señor quiere es que seas caliente, que empieces a evangelizar donde quiera que estés. Hay mucha gente que no tiene celo por Jesús o por los perdidos, no les importa, no hay amor por Cristo y por las causas de Cristo. Y ellos lo que quieren es mantenerse a flote. O sea, mis problemas, yo quiero salir de mis problemas. Y hablar de Cristo, pues ay, a ver si se presenta la oportunidad. Y hay que buscarla. No hay que ser indiferentes, debemos tener la visión que el Señor quiere que tengamos. Y Dios va a guiar a la persona que tiene deseo de servir, a la que está preparada para el Evangelio. La persona que no está, que no tiene deseo de servir, pues dice, es que no se me presentan oportunidades, pues no, es que no, primero no las quiere, segundo no las busca, obviamente. El Señor no quiere que nada más estemos teniendo reuniones bonitas, sino que ganemos almas para Cristo. Porque probablemente el Señor te trajo especialmente a ti para una obra especial. Y sería un desperdicio que llegues adelante del Señor y te dijera, esta obra la tenía preparada para ti. Y tú dices, ay, bueno, pues no me interesó. Pero no somos indispensables. Vean Esther 4, 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. A ver, Eli. Entonces dijo Mardoqueo, que respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá en alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, en realidad le dijo Mardoqueo a Esther, si hablas, qué bueno, y si no hablas, no pasa nada, porque de alguna manera el Señor te da liberación en el problema que estaban pasando. Igual pasa ahora, si tú hablas, qué bueno, pero si no hablas, la pérdida será tuya, porque alguien más lo va a hacer. Para Dios no hay indispensables. O sea, yo podría presumir y decir, sin mí Dios no podría hacer esto, estoy mal de la cabeza. O sea, en realidad, Él dice, no, pues no importa, hay otro y otro y otro. O sea, no somos indispensables. Si tú no haces el trabajo, debes saber que no eres indispensable. O sea, Dios lo hará con algún otro. Pero tú fuiste hecho hijo de Dios para esta hora. Para eso estás. O sea, la gran comisión se cumplirá tal y como está profetizada, pero la pérdida será tuya si no lo haces. La voluntad, el Señor lo que quiere es que tú lo hagas. Ese se llama voluntad directiva, que participes en la obra para evangelizar el mundo. Él lo ha ordenado, pero también existe su voluntad permisiva. O sea que si no quieres hacerlo, Él no te va a obligar a hacerlo. Así, tú seguirás tranquilamente, pero vas a perder las bendiciones. Vienen muchas bendiciones por medio de la obediencia y se pagarán las consecuencias delante de Él. Al hacer la voluntad de Dios es obedecerle, y eso es buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo primero que tenemos que hacer. Todo lo demás viene por añadidura. Si no estamos mirando hacia afuera, estamos mirando hacia adentro. Y eso se convierte en una situación enfermiza, orgullosa, y marca la indiferencia de nuestros corazones. No hay que estar viéndonos a nosotros mismos y nuestros problemas. Hay mucha necesidad allá afuera, de espiritual. Mucha gente necesita de Cristo. Y los problemas que tenemos, pues encárgaselos al Señor. Olvídate del problema que traes en mente, y confía en Él, y Él hará. Y busca el reino de Dios y su justicia. Enfócate en las cosas del Señor y Él va arreglando todo lo demás en tu vida. Pero tú estás haciendo la obra a la que Él te ha llamado. La iglesia de Jerusalén del primer siglo tenía un gran problema y era la falta de visión. O sea, muchos de los primeros cristianos estaban encerrados en sí mismos, nada más en ellos. No veían más allá de Jerusalén y los judíos estaban desobedeciendo a a un mandato que Jesús les había hecho en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Son mandato del Señor, Hechos 1:8. A ver. Este es un mandato del Señor, hay que evangelizar en todos lados. Pero ellos no lo hicieron, o sea, lo anterior, se siguieron quedando allí. ¿Qué pasó? Tuvieron que ser golpeados duramente y en varias ocasiones para ampliar su visión y su círculo de actividad. Se necesitó de una persecución para obligarlos a salir de su ciudad. Hechos 8:1, al revés. Hechos 8:1. A ver, Angélica. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué tuvo que suceder para que salieran a hablar del Evangelio? Una persecución. Que creo que haya sido así, pero salieron corriendo y a donde quiera que fueron hablaron del Evangelio y la diseminación del cristianismo en el primero y segundo siglos fue gigantesca, o sea, tremenda. La gente comenzó a hablar a donde quiera que llegaba. Los cristianos que no tienen visión son herederos espirituales de Jonás. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Le dijeron, ve y habla de Cristo por allá. ¿Qué hizo? Y él se va por allá, se va para otro lado. No quiso, realmente no quiso. Y el creyente actual que no quiere, pues es como Jonás. Anda huyendo del Señor, a ver a dónde, lo más lejano, ¿no? Si te dicen, ve y habla de Cristo en tu salón de clases, mejor no vas a la escuela. No hay que ser así. Hay que estar dispuesto a servirle al Señor, servir a la gente para ganarlos. Dios tuvo que tratar con Jonás para que fuera y predicara a otro pueblo. Pero aún así, si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Para que seas un misionero, para que seas un evangelizador, es necesario morir a sí mismo, morir al egoísmo, ya que esa es la principal causa de falta de visión, el egoísmo. La persona que te habló de Cristo, pues dejó a un lado su egoísmo y te habló. O sea, la persona que a mí me habló de Cristo ese día, según él después que me dijo, años después, que él no sabía exactamente a quién le iba a hablar, pero que él oraba en camino al lugar de trabajo o del lugar de estudio, por la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Dejando a un lado su egoísmo, mucha gente viene a ser salva, nosotros llegamos así. Hay que ser sinceros y francos. O sea, el Señor Jesucristo nos llamó a evangelizar al mundo, no solo a nuestra ciudad, o sea, al mundo. Si tú tienes esa visión, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Hubo muchos creyentes. Si ustedes han leído los libritos de las biografías de cristianos famosos, muchos tuvieron la visión de ganar las almas y de ser misioneros, ¿no? Guillermo Carey a la India, por ejemplo. Él se fue a la India a predicar el Evangelio y no fue fácil. Tardaron 14 años para ganar el primero. Pero ahí estaba. Nunca perdió la esperanza. O sea, mucha gente que dispone su corazón, pues tiene esa visión y en realidad empieza a ganar las almas. Y así muchos otros que han tenido la visión, el Jim Elliot, que mataron los indígenas, lo mataron allá por hablar, irles a hablar de Cristo, lo matan, pero esa muerte hace que su esposa persevere y ahí se gana toda esa etnia en la selva para Cristo. En realidad es tremendo la vida de estos hombres, ¿no? No sabemos cuántas recompensas van a tener ellos. Elliot no vio ganado a ninguno, pero por él se ganaron a todos los que estaban ahí. Es tremendo. Murieron a sí mismos, así, y Dios les dio un trabajo glorioso a cada uno de ellos y salvaron muchas, muchas almas. No hay que ser estrechos, hay que expandirnos. Isaías 54:2. A ver, Oli. Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cocinas de tus habitaciones son extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y tu fuerza tus estacas. O sea, lo que el Señor nos llama. O sea, no ser estrechos en nosotros mismos, hay que extendernos. No ensancha el sitio de tu tienda, lo dice aquí. Hazlo más amplio, abarca más personas. Y háblales a más y a más. Sabemos que no todos van a hacer caso, pero no sabemos quiénes no vayan a hacer caso. Tú habla y habla, y no dejes de hablar. Ensancha tu visión, extiende tu fe. O sea, no seas escaso. Dios se agrada de los sacrificios que hacemos para gloria y honra de Él. Muchas veces tienes que dejar cosas que hacer. Muchas veces. Entonces, pues, no importa. Dios arregla esa situación. Tú sigue adelante. Si no estamos creciendo en la obra, no estamos viviendo la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Mateo 9:36-38. Mateo 9:36-38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, que a mí es mucha, a los obreros pobres. Rogad pues al Señor de la mies y envía obreros a su mies. Muy bien, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra oración? Que el Señor mande obreros, ¿sí? ¿Cuál será el primero que tendrá que mandar? Yo mismo. Dice, y no dice ahí, bueno, pónganse a orar, dice rogar. O sea, ni siquiera dice, bueno, una oración ahí light. No, rogar. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que dijo Jesucristo aquí es de lo más importante que podemos leer en las Escrituras. Cuando él y los líderes religiosos de su tiempo miraban a las multitudes de personas, pensaban de diferentes formas. Jesucristo los veía como ovejas sin pastor y tenía cargo por ellos y quería que se fueran evangelizados, ganados para él. Pero los fariseos los veían como gente que no servía para nada más que como paja para quemarla. O sea, en realidad es la diferencia, ¿no? El Señor Jesucristo dice, la visión debe ser esta, ganarlos para Cristo. Y el humano, el hombre natural dice, pues no, la gente no tiene ningún valor, ahí la dejamos que se quede como está. Jesús los veía como una cosecha que había que recoger y poner a salvo. Pero los fariseos en su orgullo solamente buscaban la destrucción de los pecadores. En su amor, Jesucristo murió por la salvación de esos pecadores. La cosecha no se ciega sola. Hace falta segadores que lo hagan. Una de las verdades más importantes de la fe y de la vida cristiana es que Jesucristo necesita personas. Él lo podía hacer sin problema. Él puede aparecerle a cada uno y evangelizarlo. pero él necesita personas, necesita gente que haga esta obra. Cuando él estaba en el mundo, ¿a cuántas personas alcanzó Jesucristo? Pues no más de las que estaban en Palestina, ¿sí? Entonces, ahí estaba él. Ahí quedó. En ese momento, los que lo escuchaban hablar no serían más que los que estaban enfrente de él. Pero había todo un mundo que estaba esperando por estas palabras. Y Jesús quiere que la gente oiga las buenas noticias del Evangelio, pero no se podrá escuchar a menos que alguien les predique. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuán hermosos son los pies de qué? De los que sí anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere. Y ustedes pueden tener esos hermosos pies. Si Él quiere que todo mundo escuche la buena noticia, pero nunca van a oír a menos que haya personas que estén dispuestas no a cruzar los mares o a meterse a las selvas infestadas de cocodrilos y de animales, sino cruzar la calle. O ir al centro de la ciudad o al otro lado de la ciudad. En realidad es lo que el Señor realmente desea. Es el deseo de Cristo que todos y cada uno seamos misioneros, evangelizadores, en pocas palabras, segadores. Algunos habrá que no lo puedan hacer físicamente, hay gente impedida físicamente, que está postrada en su cama o que tiene limitaciones físicas. ¿Qué hace esa persona para ganar las almas? Orar por las almas y orar por los que sí pueden, por los que sí tienen pies y manos y andan caminando y van y vienen y tienen la fuerza necesaria para hacerlo. Mucha fuerza que tienen esas personas viene de los que oran por ellos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo más importante. Si se ha de segar la cosecha mundial, cada uno de nosotros tiene que ser un segador. Porque hay alguien a quien cada uno de nosotros puede y debe de llevar a Cristo. Siempre habrá alguna persona dispuesta a escuchar, a veces en el momento o en el lugar menos indicado. Te encuentras a la persona que estaba dispuesta a escuchar. Y si tú no le dijiste porque te dio pena, fuiste indiferente o traías prisa y tenías que hacer otras cosas, pues va a llegar otra persona y lo va a hacer. ¿Ven? Tienes que tener esa visión misionera, o sea, pide a Dios guía y Él te va a preparar. O sea, nuestro papel será siempre pedir al Señor que envíe obreros a su mies, pero debes saber que tú eres uno de esos obreros. No hay más. La visión que tenemos que tener es de evangelizar. La visión que tiene un misionero es la de ganar las almas. ¿A dónde vamos a ser misioneros? En esta ciudad. En esta ciudad es hasta más cómodo, porque aquí vives, tienes todo, y tienes a la gente dispuesta. Hay mucha necesidad, el mundo se está cayendo a pedazos y la gente no haya de dónde cogerse. Ahí estamos nosotros que tenemos la verdad, callamos, o pasamos de frente, no. Orar que el Señor envíe obreros a su mies, pero también que me envíe a mí. Heme aquí, envíame a mí. Tendría que ser para nosotros nuestro cántico. Hay un corito que dice así, heme aquí, envíame a mí. Y eso es bellísimo. En realidad, pero que sea lo que salga y que nazca del corazón. Entonces no se les olvide, tiene que hablar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y esta semana, que empieza el día de mañana, que el Señor les dé la oportunidad de sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y hay gente que ya está lista de cosechar, cosechar y cosechar. ¿Alguna pregunta, obreros? Por eso siempre hay que estar dispuestos a tener ya trae en la mano o en la bolsa un folletito, ¿no? Siquiera de perdida. Y si no te dio tiempo, a lo mejor se lo echas y te echas a correr. Pero ya sembraste. Y así mucha gente se ha convertido por los folletitos. A veces no el que lo recibió, sino que llegó a su casa y ahí lo dejó y el que lo recogió le captó. Eso es bellísimo, ¿no? Entonces, no dejar de hacerlo. El terreno está amplísimo. O sea, el Señor dice, miren los campos cómo están ya blancos, listos. Vean la ciudad cómo está lista. Hay que hablarles. La palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Y más qué? Más cortante. Así es. Es la que penetra y es la que cambia el pensamiento de las personas. O sea que sí se puede, ¿no? O sea, no hay limitación para eso. La limitación es mental, espiritual, pero no hay limitación ni física para hablar del Evangelio. Si no lo hacemos, pues es que no queremos, simplemente.